Muy, pero muy buenas tardes, mediodía en realidad. Esta es una nueva edición de Pum para Arriba, programa número 57 y segundo después de nuestra, o sea, segunda de nuestra vuelta, en realidad, que empezamos el miércoles. Retomamos. Hola, Milton, hola, chicos. Hay una actividad y acá saludamos a las compas. ¿Quiénes están ahí? Por esta casa anda Andrea. Buenas tardes a todos. Acá está Julieta, buenas. Hola Juli. ¿Cómo andas? No te habíamos podido escuchar el miércoles, así que bienvenida de vuelta. Acá estoy, siempre firme. Hola Gastón y Gir también, buenísimo. Bueno, viernes, llegamos. Llegamos, viernes, tu cuerpo lo sabe. El mío no. ¿No? Bueno, avisale, mandale una señal. Mandar una batalla responde a los viernes. El mío llega cansado. Sí, no llega alegre. Y bueno, che, todo no se puede. Como Gastón, falta poco. No se puede estar alegre todo el tiempo tampoco, es verdad. Se nos pasó el año, compa. Sí. Este fin de semana es fin de semana largo. Epa. Sí, ahí anduve mirando por las redes. XXL. Bueno, X. Va a ser, no sé, calculo yo que va a haber movimiento. Fin de largo y preparen la mallita. Y caluroso. Epa. ¿En serio? ¿Qué novedades? ¿Cómo se ve? Agradable viernes, fresco de 20 grados como máxima. Nada, disfrútenlo porque el sábado, domingo y lunes se hierve todo, ¿eh? ¿Hierve cuánto, señora del tiempo? ¿Cómo bueno, va a estar? Se los digo, les doy el pronóstico del sábado, domingo y lunes, así, para que se lo tomen completo. Ay, porfi, a ver. Ay. El sábado va a ser el día más lindo de todos. De hecho, el que se quiera hacer un asadito el sábado a la noche, perfecto. No va a haber tanto viento y va a tener una temperatura de 23 grados. Pero durante el día la máxima va a ser de 30, con un viento constante de 20 kilómetros por hora y ráfagas de 33 kilómetros por hora como máximo. El sábado estamos bien. Ahora el domingo, 34 grados como máxima a las 3 de la tarde. Ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora durante toda la madrugada hasta el mediodía. Al mediodía baja a 40 kilómetros por hora y un viento constante de 30 kilómetros por hora. Va a haber a la tardecita, llegando a la tardecita va a estar un poco nublado, así que no va a pegar tanto el sol, pero a las 9 de la noche vamos a tener 27 grados. No les recomiendo el asado afuera porque va a haber ráfagas de 30 kilómetros por hora y así va a estar, domingo ventoso todo el día. Lunes igual, peor en realidad, porque las ráfagas van a alcanzar los 65 kilómetros por hora y va a ser así desde las 3 de la madrugada hasta el martes a las 10 de la mañana, ráfagas de 50-60 kilómetros por hora. Viento constante en el mismo franja horaria de entre 29 y 35 kilómetros por hora y una temperatura de 35 grados, gente. Ahora, el martes recién va a estar nublado, así que tienen un fin de caluroso y ventoso. Horrible. Tremendo. Horrible. Lo del viento, tremendo. Sí. Bien característico de nuestra primavera patagónica. Exacto. Igual yo, a ver, quiero decir que a mí me gusta mucho el calor, ¿eh? Yo prefiero que haga 30, 35 grados antes que prefiero toda la vida. No me van a tratar de, no me van a convencer de lo contrario. Así que yo soy muy feliz con esa temperatura. No, pero no, sí, yo no te banco. ¿Y el viento qué hace con el viento? Claro. ¿Te morís? No sé. No, después, yo te banco. Después te cuento, el viernes cuando hagamos el programa 27. Te cuento qué hice con el viento. A ver, te quiero ver, Shirley, allá en la Boca con 35 grados y Rafa de 60 kilómetros por hora. No, lo que pasa es que yo no voy a la playa en la Boca. Tenés que irte a la lotería. No, ahí me voy al... porque tengo la casa de mis abuelos, por suerte... con pileta, con... Así cualquiera le gusta el París. ¡Buena! Y bueno... No, bueno, a ver, vivo la Patagonia. si no hay viento en la Patagonia, ¿qué quieren hacer? O sea, digamos. Me olvidé decirles. Viento norte, por eso la gran temperatura. Ah, claro. Y claro, sí, bueno, por eso. Hacer un pollo. Che, ¿y lluvia? Colgado, lluvia no. Se cocina. No me hablé. Otra vez voy a rezar para que llueva. No, la lluvia no aparece. Muy nublado va a estar entre el lunes y el martes. Pero no, lluvia no me marca nada. A mí las plantas de la huerta están todas como achicharradas ya, pobrecito. Che, claro. Y pero ese bueno, día de calor. Shir está contenta, así que no importa. Che, y ese día de calor, ¿qué hacemos con las plantas? No es que no me importe lo que piensen los demás, digo, pero... No, las plantas, Shir. Quiero decir... Pobres plantas. O sea, también pasamos un invierno re inestable, digamos, o sea... Siempre viste que hay como dos grandes grupos en esto de los amantes del invierno y los amantes del verano, ¿no? Bueno, ya pasamos el invierno, es como todos los años, digamos. La gente que disfrutó el invierno, yo los felicito, bárbaro, pero ahora nos toca disfrutar los del verano, ¿qué vamos a hacer? Es así. ¿Quiénes somos amantes acá? Bueno. Ah, Se puso picante la tarde. ¿Por qué? Y a mí me gusta el otoño igual, ¿eh? Ni el invierno ni el verano, el otoño. No sé si se dieron cuenta de algo, que cuando Julieta decía el tiempo, todo el tiempo decía asado, asado, asado. Se ve que ya tiene ahí el cobro, tiene bastante presente el cobro. Mañana se revienta el cobro. Hay que la plata está hecha para gastarla, así que hay que comprar asado para todo el mes. Por supuesto, días, Juli, si de rebanco. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos podemos ir de vacaciones como amo asado? Por lo menos, ¿viste? Bueno, no se me enloquezcan porque está la info también de coronavirus, que no nos podemos descuidar. Nos empiezan a invitar gente, que acá tenemos el parte de prensa del gobierno de Río Negro. En el día de ayer nos muestra que hubieron 4 pacientes fallecidos, lamentablemente. Un hombre de 68 años de Fisque, 2 hombres de 70 y 75 años de Cipolletti y un hombre de 81 años de Los Menucos. También hay un total de 250 pacientes confirmados, 20 de Fisque, 7 de Allen, 2 de Cervantes, 8 de Ingeniero Huergo, 1 de General Godoy, 2 de Villa Regina, 13 de Cipolletti, 1 de Cinco Saltos, 8 de Chuelechuel, 2 de Chimpay, 2 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 2 de Luis Beltrán, 10 de La Marque, 42 de Viedma, todavía seguimos con un número importante, 1 de General Conesa, 16 de San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 94 de San Carlos de Bariloche, 5 de Inahuapi, 5 de Bolsón, 1 de Pilcanilleu, 4 de Jacobasi y 1 de Los Menucos, sumando un total de 2.550 activos en la provincia. Así que, bueno, todavía estamos. No hay que relajarse. Sí, al respecto hay que decir lo que estaban anticipando ustedes anteriormente, de que ya la gente se puede reunir. Hemos pasado una fase en donde la gente al aire libre podrá autoconvocarse, si quiere, 20 personas como máximo, al aire libre y demás. O obviamente cuidando el tema de las distancias, porque el virus sigue circulando, chicos. Así es, hay que todavía ser cautos y bueno. Yo creía que una vez que venía el verano y estas altas temperaturas, el bicho este del invierno se moría, pero no pasa. No es así. Está demostrado en el mundo que también en los veranos hubieron rebrotes, como en Europa y otros lugares, así que no es un criterio. Es que incluso en el verano bajan los cuidados, uno usa menos el barbijo, transpira más, se lleva más la mano a la cara. Claro. O sea, es que están todas las estaciones de Cristian. Sí, hasta que no se vacune, no sé, más de la mitad del país, vamos a tener COVID por un rato. Oh. Así es. Hay una página muy interesante en Instagram que se llama Science and Art, ciencia y arte en inglés. Así. Estuviste leyendo los micros de inglés. No, Science and Art. Son todos biólogos y profesionales argentinos y argentinas que van hablando de con datos científicos y de una manera muy pedagógica, cuestiones todo relacionados al coronavirus. Está muy bueno si quieren seguirlo. Tenía también unos videos sobre el verano, ¿viste? Decía entre la playa, las piletas y el río, cuáles eran los lugares como más seguros. Y decían que, bueno, que en el mar y en las piletas, esa con cloro, son como los más los lugares más seguros porque es donde se desarma el virus. Al igual que con la salinidad del mar y la tierra, la arena, también hacen que se desarme el virus. Obviamente, si está todo conglomerado de gente y sin barbijo y todo junto, es igual, el riesgo de contagio está igual. Pero decían eso. El mar y las piletas con el nivel de cloro que ya están, son los más seguros. Después están aquellos corrientes de agua que tienen cierta corriente y movilización. Ahí está también está, es un poco seguro, pero todavía siguen habiendo riesgos. Claro, bueno, se acuerda que al principio... Los lugares cerca de las cloacas, ahí ya no lo recomiendan por la materia fecal y todo lo que se puede transmitir por ese medio. Cuando arrancó la pandemia, no me acuerdo, creo que era APSA, en Provincia de Buenos Aires, habían ordenado aumentar el nivel de cloro en el agua porque creían que iba en el agua, que llegaba el COVID por la canilla de su casa. En el principio estoy diciendo, Y bueno, hoy, chicos, les cuento, porque tardó en cargarse hoy la página de Patagones. Patagones también se reportó con el tema de COVID-19, con 3 positivos y 2 negativos, más 2 altas que se dieron en el día de ayer. La Secretaría de Salud de Patagones comunicó que se registraron 3 casos positivos y estos 2 sospechosos que resultaron negativos. En total, en todo el partido de Patagones se contabilizaron hasta el momento 1.070 negativos, mientras que a la fecha, hoy, hasta hoy que se computó y que salió tarde esta info, son 50 los casos positivos activos que tiene Patagones. Vieron que es poco lo de Patagones, ¿no? En comparación con nosotros, siempre se mantuvo. Sí, Patagones sí, siempre estuvo más bajo que Viedma. Creo que había llegado a 100 y pico en algún momento, ¿o no? Sí, sí, pero no más, 78 creo que tuvieron. Es más, hoy ayer salió un reporte del municipio de San Antonio Este que decía justamente, ellos habían programado toda una proyección del tema del eclipse que vamos a estar tratándolo seguramente la semana que viene, proyección del eclipse para el mundo, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y parece que no va a haber nada, porque no quieren que se les junte gente. Está San Antonio muy complicado. Sí, el tema del eclipse es, bueno, todo un tema. La última novedad con respecto al eclipse, y ya nos vamos a la pausa, porque estamos bastante largos, es que se va a dar asueto el 14. Fue confirmado hoy por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. ¿Al final se da el asueto completo, Gas? Tengo entendido que sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Sí, porque viste que teníamos una información ahí dando vueltas de medio asueto, qué sé yo, como para, nada, confirmar esa noticia, está bueno. Ya te lo confirmo, a ver. La provincia da el asueto y el municipio, el intendente Pesati salió a decir a los medios que por favor la gente no se vaya a ver el eclipse. Medio es que se puede ver, tiene razón Pesati, se puede ver igual en Viedma. Sí, claro, sí, sí. Acá nos vamos todos al aeropuerto, parece. Claro, lo de la precisión es por una cuestión astronómica, ¿no? El punto exacta, o exacto más cercano, pero estando a 30 kilómetros estamos dentro del rango de los lugares que pueden ver el eclipse sin problemas. Totalmente. Si ustedes buscan después cómo va a ser la mancha, la sombra que se va a proyectar en la Tierra, van a ver que Viedma entra perfectamente. Claro. Es por una cuestión de decir, mira, yo estuve en el punto exacto, en el momento exacto donde comenzó, o donde se pudo ver mejor. Claro. Pero desde Viedma, desde tu casa, lo vas a ver igual. Se va a hacer la noche durante 3 minutos. Bien, claro. Habrá más o menos oscuridad, dependiendo de qué tan cerca estemos de la zona, pero no va a haber mucha diferencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿vamos a una pausa, Gasti?

que acá nuestra compañera Juli tiene algo para contarnos. Claro que sí, gran noticia. Después de 9 meses vuelve la querida feria. Feriantes y consumidores productores celebraron la apertura de la Feria Municipal de Frutas y Verduras. Mañana, sábado 5 del 12, después de 9 meses de permanecer cerrada, la feria volverá a funcionar para los productores frutihortícolas de la zona. Tal lo anunciado en la página oficial del municipio, frente al reclamo de la comunidad por volver a contar con este espacio de comercialización directa. Ante este logro, se decidió suspender la marcha y el verdurazo previsto. Sin embargo, quedaron en estado de alerta para seguir el proceso de apertura para feriantes de otro tipo de producción, según se informó. Finalmente, los representantes de los feriantes agradecieron el compromiso de la comunidad con la feria, que se destaca por ser un espacio donde podemos contribuir a la soberanía alimentaria de la región, fortaleciendo la economía local, los lazos solidarios y la organización comunitaria. También vuelve la feria del Santa Clara. Habrá lugar para... Noticias. Sí, muy bueno. Después muy bueno. De 9 meses, un montón. Increíble, la fue mucho, fue mucho. Fue mucho para sí, los productores sí, locales. Sí. Fue mucho. Comparto. Tal cual, mira, comparto. Bueno, vuelve la feria en el Santa Clara. Habrá lugar para unos 90 puestos que se irán ubicando por orden de llegada y estará abierta hasta las 20 horas. Y así estamos con la claro. Información... Digamos esto del barrio Santa Clara, la feria que se hace allá, que convoca muchísima gente, muchos puesteros, mucha gente que va, participa. Bueno, mañana va a ser un día genial para esto. Qué lindo, qué lindo, qué buenas noticias. Un lindo día para la reapertura de la feria y, bueno, felicitaciones a los productores que siempre estuvieron en lucha y a los consumidores principalmente, que se pusieron el reclamo al hombro. Muchísimas gracias. Yo tenía una info chiquita para el tema escolar. Yo siempre soy la aguafiesta, soy la aguafiesta. ¿Qué quieren que les diga? A ver qué dice la señora Andrea. Chicos, chicas, chiques, estamos todos, por favor, esperando, expectando, los expectantes, los profes, todavía seguimos recibiendo trabajos, estamos cargando permanentemente en las planillas al Drive que pueden visualizar cada uno de los estudiantes y las familias respecto a las tareas, los trabajos y actividades que fuimos haciendo juntos en el transcurso del año, pero que tienen una fecha límite. La fecha límite está dada hasta el 15 de diciembre. Así que, bueno, vamos a seguir recordando esto porque todavía nos siguen entregando actividades, trabajos y demás, y se siguen cargando en la planilla. Así que a no dormirse, muchachos, vamos, que seguimos esperando a los profes como locos, todos los trabajitos, así estamos, como locos. Semana de definiciones para las escuelas. Kumpashir, ¿tenés también alguna otra información de este viernes 4 de diciembre? Así es, sí, hoy viernes 4 de diciembre se va a llevar adelante en la Plaza Alsina a las 17:30 horas una convocatoria en el marco de la presentación del proyecto por la campaña de legalización del aborto, como ustedes saben se está tratando en el Congreso. Entonces se van a hacer en simultáneo durante varios días diferentes actividades que se comienza, bueno, ya se estuvieron haciendo, ¿no? Venimos comentando el programa anterior sobre el pañuelazo que se hizo. Bueno, hoy se hace un encuentro en la Plaza Alsina sobre relatos de aborto y desobediencias. La idea sería como una especie de charlas debate, ¿no? Grupales, con las socorristas a la cabeza, por supuesto, haciendo ahí, digamos, como hincapié, ¿no? En conocer cómo, de qué se trata, realizar un aborto, cómo funciona, cómo se acompaña, digamos, desde esa organización que está acá en Viedma desde hace 4 años. Y después, para la semana que viene, se prevé también otras actividades durante la semana que no están confirmadas, días y horarios, porque tiene que ver con los días y horarios donde se esté transmitiendo también lo que se esté llevando adelanto en el recinto, en el Congreso, ¿no? Todas las exposiciones, bueno, vamos viendo a partir de eso qué es lo que se va a estar haciendo, pero bueno, como dije el otro día, también se va a llevar adelante una vigilia el día propio de la votación, que, como ustedes saben, va a llevar varias horas, ¿no? Y se termina siempre muy tarde, ¿no? En altas horas de la noche, la votación final. Entonces, bueno, se va a hacer una vigilia. Esa será entre el 10 y el 14 de diciembre. Pero, bueno, la convocatoria de hoy tiene que ver con charlas, debates en la Plaza Alsina a las 5:30 de la tarde, denominada Relatos de Aborto y Desobediencias. Buenísimo, muchas gracias por la información, compañeras. Y ya terminamos nuestro bloque informativo para pasar al siguiente bloque, que es Abriendo Cocos, como siempre. Así que si les parece, vámonos más. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Y como todos los viernes, tenemos nuestro material que nos llega del Frente Popular en Defensa por la ESI, acá de nuestra comarca. Y bueno, hoy queríamos hablar sobre uno de los 5 ejes conceptuales de la ESI, en particular el eje de la diversidad, y sobre todo, bueno, habiendo pasado el mes del orgullo, con la temática orientada a las niñeces trans. Así que, bueno, vamos a ver de qué va este audio. En una nueva edición de los micros del Frente por la ESI, y esta vez vamos a invitar a reflexionar acerca de los 5 ejes conceptuales de la ESI y en particular el eje de la diversidad, y lo vamos a vincular a precisamente los acontecimientos que están sucediendo últimamente. Uh-huh. En este mes del orgullo, y lo vamos a, digamos, vamos a abordar la temática más bien orientada hacia las niñeces. Claro. En este caso y en esta edición particular de la Marcha del Orgullo, por lo menos en Viedma, sí, está siendo muy presente la presencia de les niñes. Uh-huh. Y esto nos traduce, digamos, una fuerte presencia de niñeces trans en la comunidad, en Patagones y Viedma, y entonces nos parece súper importante resaltar, digamos, la importancia de la educación sexual integral en este sentido, ¿no? En los espacios educativos, en los espacios de salud, en los espacios recreativos, deportivos, digamos, está muy presente, digamos, la temática, se está instalando fuertemente, digamos, en todo el territorio, pero bueno, en particular en la comarca también tenemos una fuerte presencia, no solamente física, sino también, nuestros chiques se están empoderando y están manifestándose con voz propia. Sí, Coti. Sí, no, digo que ayer cuando charlábamos acerca de pensar la marcha del orgullo, las marchas del orgullo que tienen lugar en distintos lugares del país y lo que pasa acá en Viedma, como una oportunidad pedagógica, ¿no? O sea, ese desafío que nos plantea la educación sexual integral, de que no sea una cosa lo que pasa fuera de la escuela y otra cosa lo que pasa dentro de la escuela. Que los acontecimientos de la comunidad son oportunidades pedagógicas, y bueno, y las marchas del orgullo son una recontra oportunidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, como decimos siempre, implica un compromiso individual, institucional o social, digamos, que visibilice y reconozca las diversidades. Uh-huh. De género, y el acompañamiento en la edad temprana, digamos, es fundamental también, el acompañamiento y el lugar que se les proporciona a las chicas para poder, digamos, manifestarse. Así que bueno, sí, estos espacios de marchas son fundamentales para para potenciar, digamos, sus posibilidades expresivas. Y bueno, precisamente por eso preparamos el micro de hoy. Y hablábamos también de que, bueno, más allá de que en otros momentos de, de la radio y del programa, vamos a hablar de cómo va a ser la marcha este año, todo el cronograma de actividades que hay, que por suerte es muy rico y es muy variado. Bueno, se va instalando, ¿no? De a poco una tradición en Viedma y en Patagones, que está re bueno eso, no hace tantos años que hay marchas del orgullo acá. Y que tanto para las niñas, niños, niñes que han participado o los que no han participado nunca, bueno, está bueno que no se queden por fuera o que no se queden con dudas, ¿no? Bueno, mejor ni pregunto porque, qué sé yo, es algo medio raro, mi familia no va. O sea, que puedan hablar, que puedan sacarse dudas, conocer como algo fundamental. Y vos estuviste hablando y preguntándole a algunos niñes cómo viene esto, ¿no, Coti? Sí. Estuvimos hablando de las marchas y de qué significan las marchas para ellos. Si quieren, los escuchamos. Dale. Mi orgullo es, me gusta como soy. Yo me siento orgulloso de mis dibujos. Mi orgullo es ser como soy. Mi orgullo es jugar al fútbol. ¿Para qué sirven las marchas? Para manifestar un derecho o para reclamar algo. Las marchas yo creo que sirven para manifestarse y para mostrar a otros lo que vos querés que hagan o lo que vos querés hacer. Las marchas sirven para representar y recordar las cosas. Las marchas sirven para reclamar. Las marchas son para reclamar que cumplan los derechos. ¿Participaste alguna vez de alguna marcha? No. ¿Te gustaría participar? Sí. Yo participé en un montón de marchas. Sí, yo participé en la de la diversidad, en la del aborto, en la de los desaparecidos. Yo participé en la marcha de la educación pública. Y me gustaría participar en la marcha del colectivo LGTBQ+. Ahora que estamos juntas, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado que se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ole, hola. Ole, ole. Ole, hola. El patriarcado vamos a tirar en las escuelas con educación sexual. Ole, ole. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, ¿no? Tremendo. Tremendo. Me encantó. Muy buena. Qué clase hoy, No, tremendo. Les adultes ya no podemos hacer oídos sordos, mirar para Dios. Otro lado. Ya todos les chiques ya de muy temprana edad manifiestan que quieren aprender, quieren reclamar por sus derechos y bueno. Queríamos destacar también acá la agrupación de Infancia Arcoíris en nuestra ciudad, que son familias nucleadas que tratan de acompañar la transición y construcción de identidad de género y comparten experiencia, visibilizan las infancias trans y se acompañan también mutuamente. Y bueno, esta mirada de acompañamiento desde la temprana edad hay que sostenerla de todas las instituciones y de todas las familias para no seguir perpetuando discriminaciones, violencias, falta de inclusión, y porque todos podamos construirnos sin violencias, ¿no? Re lindo mensaje. Maravillosa, maravillosa clase de hoy. Este. Estamos en un hermoso mundo diferente, ¿eh? Mm. Así es. ¡Asa! Estuvo muy lindo, muy lindo. Gracias, hijas, que nos acompañan siempre con estas clases maravillosas que durante todo el año nos han estado aportando ese granito de arena que hoy se ha convertido en un médano, ¿eh? Atentos. Buenísimo. Bueno, también tenemos otra información, compa André, sobre un reclamo de Chubut hacia no a la minería, ¿puede ser? ¿O estoy viendo mal? Sí, sí, un reclamo. Ahora vamos a compartir, vamos a compartir un audio ahí que nos acercaron, que nos hicieron llegar a la radio a través de Shirley, y que bueno, que vamos a estar poniéndolo al aire para, porque hoy hay convocatoria también, lo decimos después, así no vamos mezclando tantas cosas, tenemos que estar partícipes, todes, que bueno, no queremos que se nos mezclen los tantos. Esto por lo pronto, lo que decía hoy Shir, era Plaza Alsina, ¿ok? Hay resistencia por todos los frentes. Resistencia por todos. Ah, nos resistimos. No, sí, por eso también. No sé si Gastón ahí tiene el audio para compartir. Las organizaciones sociales estamos en contacto y por eso se pensaron en las dos plazas diferentes, porque se pueden unir como digamos las movidas, pero bueno, también no queremos como pisarlas, ¿viste? Pasa claro. Eso también entre tanta cosa que se va haciendo en la ciudad. Así que bueno, la gente de Río Negro le dice no a la minería. Habían organizado antes en la Plaza San Martín, por eso el Frente Verde se movió a Plaza Alsina, así fue. Exacto. Y esto es a las 5 de la tarde. Sí, así es. En Plaza San Martín. Escuchamos. ¿Quieren que compartamos el audio? Agua. Ella. Agua. Río Negro le dice no a la minería. El agua se defiende, no se vende. El agua en las huertas y no en las mineras. Sumate este viernes 4, 17 horas en Plaza San Martín, diciendo no a la minería, ni en Chubut ni en Río Negro. Música, poesía, danza con barbijos y distancia con vecinos y sin partidos. Viernes 4 de diciembre, 17 horas, Plaza San Martín, Viedma. Agua para las huertas, no para las mineras. Ni en Chubut ni en Río Negro tienen licencia social. El agua no se vende, el agua se defiende. Ahí pasaba el audio comentando también, dejando el mensaje. Buenísimo audio, muy, muy buen sonido, me gustó que haya niños también hablando. Sí, y el mensaje, ¿no? De el agua para las huertas, no para las mineras. Claro, el agua es para las plantas. Para totalmente, me pareció muy bueno. Sí. No es para hacer plata, para hacer un negocio tan egoísta. Claro. Escasea el agua. El modelo de producción para comer altera ese ciclo del agua, porque las talas de los bosques, esas hojas podrían transpirar un montón de agua y no lo están haciendo porque lo están talando, entonces llueve menos. Exacto. Es un problemón el agua y esta gente lo quiere para hacer anillos de oro. Exacto. Bueno, ahí está entonces todo. Ese mensaje y todas las convocatorias del día de hoy que seguiremos seguramente de cerca para después, bueno, contar, ¿no? ¿Cómo fueron? Bárbaro. Sí, repasamos entonces. En Plaza San Martín, a las 5 de la tarde, Río Negro le dice no a la minería. Y en Plaza Alsina, también a las 5 de la tarde, está el Frente Verde. 5 y media, está el Frente Verde también con sus actividades. Bueno. Así es. Genial. Bien. Genial. Viernes 4 de diciembre. Bueno, entonces, ¿podemos pasar una musiquita antes de cambiar de bloque, Gas? Ser mi amiga, si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Canción, estábamos terminando de escuchar, ¿no? ¡Qué linda! Hermosa Jarabe de Palo, Agua, de su CD sí. Depende, que lo sacaron en 1998. Y bueno, ahí estaba viendo que Pau Donés murió a la edad de 53 años, re joven, de un cáncer de colon, que ya padecía hace varios años. Así que, bueno, en junio se fue Pau Donés. Así pero que nos pero, dejaron, nos dejaron una música para los oídos. Qué bello tema, todos muy muy bonitos, la verdad. Es uno de mis favoritos, además de Virus, Charlie y todos estos que escucho de mi época. No, muy bello, muy me bello. Me encantan. La verdad que sí. Bueno, estamos para pasar al último bloque, Tutti Frutti. Ah. Stop. Tutti Frutti, el Tutti Frutti de la ESPA. Tutti Frutti de la EFA. Bueno, a ver qué tendremos hoy. Yo digo y alguien me para, ¿eh? Empiezo. Ah. Se nos va. Pará. Pasé de vuelta, ¿eh? Pasé de largo. Va a ser vuelta ya. Stop. Jota. JJ Viedma. A ver. Y acá brillamos, José. Todos. No. No. Jacinto. Julieta. Para que viva, pero. Ay, ella ya sabía. La propia protagonista ya cortó la magia, ya está. Ese es un poco. Aquí estoy, acá está la magia. Muy bien, Juli. Bueno, acá es nuestra compañera Julieta que hoy. Sí, ya está. Ahora. Preséntalo. Preséntenme ustedes, por favor. Midiendo 1.74. Con ojos. No, Julieta Lippi. Con pelo Savage. Julieta Lippi con su segmento verde, que te quiero verde, que nos explica todo en relación a la siembra y cuidado del césped. Así que, a ver qué tips nos tira nuestra compañera. Muy buenas tardes, querida audiencia de Pum Pa' Arriba. Estamos una vez más en una nueva edición de Verde que te quiero verde. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la maleza en nuestro césped. ¿Cómo controlarlas? ¿Qué hacer con ella? Bueno, la mejor estación para controlar las malezas es la primavera. Justamente en esta estación las plantas florecen. Luego de la flor viene la semilla. De hecho, dentro de la flor está la semilla. Lo que tenemos que lograr es que esa semilla no se desarrolle. La manera más eficiente para hacerlo es de una manera mecánica, con el corte. Deberíamos cortar una vez por semana, un corte que pueda cortar esa flor. Puede ser un corte a 4 centímetros. Entonces, con esto reducimos la incidencia de estas especies. No dejamos que semillen y año tras año cada vez tenemos menos. Otra forma de controlar las malezas, por ahí un poco más tediosa, es con un cuchillito, una palita, sacarlas de raíz. También se controlan con herbicidas que son selectivos. Esto quiere decir que controlan especies de hoja ancha. De todas maneras, la técnica del corte frecuente, por lo menos una vez por semana, va a hacer que se reduzca el número de malezas en nuestro césped. Otra cosa que también vamos a hablar es cuando el césped se pone amarillo. Si este color predomina en gran parte de la superficie, entonces puede ser que estemos carentes de algún nutriente, especialmente el nitrógeno, que es el elemento que hace que la hoja esté verde y turgente. ¿Cómo solucionamos este problema? De una manera sencilla, práctica y accesible para cualquier persona. Bueno, con levadura, azúcar y agua. Se pone medio kilo de levadura con un poco de azúcar en agua tibia, en 5 litros de agua. Se deja fermentar un poquito, como si estuviéramos por hacer un pan. Y luego se pulveriza con una mochila de 5 litros. Este preparado se pasa en toda la superficie y van a ver cómo mejora. También podríamos hacer un purín de ortiga. El único problema es que en este mes ya no tenemos ortiga. Está más a principios de septiembre, octubre. Pero bueno, lo pueden anotar para el año que viene. Donde vean ortigas, córtenlas cuidadosamente con guantes porque irritan la piel. Pónganla en agua. Puede ser una proporción de 5 kilos de ortiga en 20 litros de agua, se deja fermentar durante 7 días, tiene un olor muy desagradable, pero es muy efectivo y tiene muchísimo nitrógeno para agregarle a nuestro suelo. Después hay otro tipo de amarillamiento que es como circular. En el centro es un amarillo intenso y alrededor se ve como césped crecido en abundancia. Bueno, esto es característico de orina de perro. El pis del perro quema el césped en su totalidad. Con el tiempo se recupera, pero bueno, hay que tratar de que nuestros perritos, el primer pis de la mañana, que es el más concentrado, lo hagan en otro sector, no en nuestro césped. Con esto finalizamos esta edición de Verde, que te quiero verde. Espero que les sirvan estos consejos y nos vemos en la próxima. Abrazo para todos. Gracias, Juli, qué genia. Muy buena. ¿Qué hacemos con los perritos? Mis perros me están matando los rosales. No sé qué hacer. Maldito. Te tenés que levantar a las 6 y sacarlos con la correa. Me llegan a sacar los proteccionistas y me cuelgan, pero los voy a colgar a mis perros. ¿Funciona la botella con agua, Juli? ¿Cómo? ¿Funciona esa botella con agua que los perros no, para que no hagan pis o no? Sí, no sé, vos sabés que nunca lo corroboré, pero para mí es un mito. Para mí no, ¿eh? Es mentira. ¿Ves que una botella de agua? Voy a probar. Probando. Pruebe, señora. Voy a poner una botella de agua. Pobres rosales. Me da una pena. Buenísimo. No, un dato muy, muy importante ese del pis. Yo pensé que no pasaba nada. No. Como es algo natural, que bueno, los animales... Sí, pero por ejemplo la vaca y la oveja hacen eso y lo ponen verde zarpado. Son fertilizantes naturales. ¿Y el perro por qué no? Porque tiene mucho amonio, entonces eso quema el césped. Y el nitrógeno sería lo que queda en el costado, por eso se ve todo crecido en el costadito, en la circunferencia, y en el centro todo quemado. También convengamos que... Si hubiera fertilizado, pasado. Convengamos, claro, también que los perros y todo, bueno, comen también de todo. Qué sé yo, también deben eliminar cosas que no sé si, claro, son tan buenas para el césped, como la vaca que come pasto y después, bueno, no sé, es un pensamiento muy básico. Bueno, llegó el momento, hablemos sin saber. Salimos con la botella, veníamos bien. Hasta el amonio, veníamos bien. Cosas buenas. En la orina se desperdician residuos, y también depende que se come, ¿o no? Claro, y sí, seguramente, no tengo ni idea. Sí. Bueno, acá... Bueno, si quieren empezamos a hablar del desecho de los perros. No sé, si quieren. Ah, bueno. Seguimos, vamos que se nos va la tarde, muchachos. Se nos va. Bueno, seguimos con nuestro Tutti Frutti y tenemos un cuentito muy cortito que nos regala Octavio, que no alcanzamos a pasarlo el miércoles, pero lo subimos a las redes. Ajá. Sobre el Martín Fierro, el famoso Martín, Martín Fierro. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Octi. ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Octavio de Radio El Refugio. Soy Octavio y hoy les quiero leer el libro de José Hernández, El Martín Fierro. Aquí va. Aprovecha la ocasión el hombre que es dirigente. Y ténganlo bien presente. Si al comprarla no yerro, la ocasión es como el fierro. Se ha de machacar caliente. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual he tenido quien con malos se acompaña. Ha sido todo por hoy, nos volvemos a escuchar el otro miércoles. Saludar como pum por arriba de Rayo El Refugio. Cuídate, pues somos tampoco siempre en casa. Qué grande, Octi. También queremos contar que Octi nos mandó un saludo para el fin de año también. A la radio. Qué bueno. Sí. Hermoso, diciendo que bueno, que extraña ir a la escuela, ir a la radio, y que bueno, esperemos que nos veamos pronto. Haciendo un mensaje general de todos los chicos, ¿no? Han extrañado la radio, este espacio físico que tanto los llena en el buen sentido. Porque ahí pasan, nos cuentan, nos dicen, programan, proyectan cantidad de cosas que este año de manera presencial no se pudo hacer.

también, elegido por nuestra compañera, buenísimo, temón, temón, temón. Y bueno, hoy no tenemos un día como hoy, que pasó un día como hoy, de Vanina Estela, porque bueno, ya estuvo complicada con los tiempos, recordemos que es fin de año, tuvo que hacer unos trámites, así que bueno, vamos a defendernos con lo que tenemos nosotros. Todos tomando valor, porque no es el rinconcito eso, pero bueno, teníamos cosas que nos quedaron colgadas, fundamentalmente de ayer, 3 de diciembre, ¿qué pasó? Sí, exactamente, iba a decir que había fechas importantes para conmemorar del día de ayer, entonces bueno, no las queríamos dejar pasar, y por eso les traía para compartir que el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, al término del decenio de las Naciones Unidas para los Imperdidos en 1983 y, entre 1983 y 1992, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este periodo se había dado como una toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a consecuencia de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamado a los Estados miembros para que se declararan, o destacaran, digamos, este día de celebración y así fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Así que eso era para, bueno, recordar este día de ayer. Y además, también ayer se celebró el Día del Médico de las Américas, propuesto por el Congreso Panamericano en 1953, en conmemoración de la fecha de 1833, en la que nació el médico cubano Carlos Finlay, quien descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti y contribuyó a combatir esa enfermedad. Así que ahí teníamos esos dos días de conmemoración por el 3 de diciembre. Sí, y en particular, esta última fecha, nuestro reconocimiento siempre a todos los trabajadores de la salud, ¿no? Fundamentalmente. Sí, totalmente. Este año tan particular y que están expuestos permanentemente con su vida a la labor que han elegido, ¿no? Así que bueno, nuestro saludo también. Y bueno, está muy bien, Shirley, que no lo dejemos pasar a esto, ¿no? Por más derechos también para el tema discapacidad, ¿no? También no queríamos dejar pasar que un día como hoy, 4 de diciembre de 1956, surgió la creación del INTA por medio del decreto de la ley 21.680/56, se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para fomentar la modernización y el desarrollo agropecuario argentino. Así que a todos nuestros compañeros del INTA. Muchos compañeros del INTA, sí, para mandarle un saludito. Sí, totalmente. Uh-huh. Mandamos también un gran abrazo. Un día como hoy, si puedo intervenir, compa Milton, es el Día de la Publicidad. Se celebra el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración de la fecha de 1936, en la que se realizó el primer congreso de publicidad con el objetivo de promocionar su enseñanza. Así que también, 4 de diciembre, el Día de la Publicidad. Y también, un día como hoy, el músico, cantante y compositor de rock Luis Alberto Spinetta ofreció un histórico recital de más de 5 horas de duración ante más de 35.000 espectadores en el estadio Vélez Arfiel. Ni me lo recuerdes que yo estaba en el 2009 ahí en La Plata. Y estaba en La Plata. No tenía un mango para ir y me lo perdí. Después de ese tremendo recital, ahí dio un día todo como lo que hoy le quedaba. Entonces perdió el recital. No, claro. Ese fue el recital de las bandas eternas. Hizo todo un recorrido de toda su trayectoria. Tremendo. Con todas las bandas, desde Almendra hasta lo último que hizo. No, y te lo perdiste. Y pasaron todos los músicos, las músicas. No. Está en DVD, pueden buscarlo en YouTube. Espinetas y las Bandas Eternas. Oh, no, tremendo, qué tremendo. Pena. Y bueno, también, hablando de música, en 1980 Led Zeppelin, la banda británica de hard rock, anuncia en Londres su disolución luego de la muerte de su baterista John Bonham. La disolución de Led Zeppelin es considerada como el fin de una significativa etapa de la historia del rock. Una locura. Led Zeppelin. Una locura. Tremendo. Tremenda aplanadora del rock. Che, bueno, llegamos al final. Llegamos al final, qué lindo viernes. Y nos fuimos, sin fogón, pero nos fuimos. Nos fuimos sin fogón. No me extraña, Juli, por favor. El viernes que viene, el viernes que viene, que será el último programa. Podría, Milton, prepararse sí, algo. ¿No? Y salga lo que salga, ¿qué hacemos? Pero bueno, no, lo dejamos a Milton si que cante y toque. Si yo toco, tengo que cantar solo, porque si no se empieza a superponer no, todo. No, sí, claro. Todo bien, ya está. Si claro, me quería claro. sacar de la banda, ya me sacaron. ¡No, Juli! ¡No, Juli! Andá a regar el césped, Juli. El fogón solista. Bueno, chicos. Bueno, que tengan un lindo fin de largo. Cuídense, protector solar. Para todos. Dale. Sombrerito, protector solar. ¿El último? ¿El último? El último que apague. Sin fuerzas ni para revolver un té. Céntrate en el ritmo de la canción. Que al oído te dice: vas a ver. Vas a ver que todo va a estar bien. Vas a ver. Las flores otra vez nacer a ver. Vas a ver que todo va a estar bien. Vas a ver. Todo lo que tenés que hacer. Estoy en la ilusión de pura sensación, vibrando lo que te pasa a vos. Si estás tirado, aturdido y preocupado, escucha esta canción que al oído te dice: vas a ver, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver, las flores otra vez nacer a ver, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver, todo lo que tenés que hacer, vientos que van y que vienen y se van, que vuelven y otra vez se tienen que ir. Deja todo atrás, por el retrovisor se va. Y escucha esta canción que no para de decir: vas a ver, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver. Las flores otra vez nacer a ver. Vas a ver que todo va a estar bien. Vas a ver. Las estrellas resplandecer. Vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver. Las flores otra vez nacer a ver. Vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver. Todo lo que tenés, vas a ver. Vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver. Las flores otra vez nacer a ver. Vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver. Las estrellas resplandecer.